lejana oculta, profunda del más allá. Ella es la dueña de mis sueños, bruma con rumbo desconocido. Pero yo a ti busco llegar por las calles silenciosas, voy. Ellas dejan volar mis sueños y acabando las horas van. Ya muy cerca.